en la vida de esos que están en tinieblas. Qué bueno el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan capítulo 17. No lo busques porque vamos a usar otro pasaje. Pero en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, ya próximo a dar su propia vida para sacrificarse por cada uno de nosotros, estuvo orando, estuvo intercediendo. ¿Y sabe qué? Estuvo intercediendo por usted. Jesús estuvo intercediendo por usted. Pero si él ni siquiera ya había nacido, Jesús estuvo intercediendo por usted. Pues si él no me conocía. Jesús estuvo intercediendo por usted y lo sigue haciendo seguramente, lo ha seguido haciendo durante todo el tiempo. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 17 está la oración de Jesús pidiéndole al Padre y diciéndole al Padre: Padre, te pido por estos que eran sus discípulos. Y usted dice: ah, pero yo no estaba ahí, yo tampoco. Pero él agregó: no solo te pido por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos y de otros. Y nosotros hemos creído por la palabra de alguien, por el testimonio de alguien, por la predicación de alguien, por el mensaje de alguien, y hemos recibido salvación en Cristo de esa manera. Así que Jesús nos estaba incluyendo a todos a través de todos los tiempos. Y Jesús estaba orando por usted y le estaba pidiendo al Padre seguramente: tené misericordia, rodealo de amor, revelale ese tu amor, que pueda tener esa sensibilidad y pueda doblegar su propia voluntad y vencerla para poder darse cuenta que el pecado es lo que había estado poniendo su vida en esas condiciones. Y que entonces pueda venir a mí, porque yo no lo voy a condenar, le voy a perdonar, y no lo voy a condenar, lo voy a limpiar, no lo voy a condenar, lo voy a recibir como un hijo o una hija. Así que esto es lo que estuvo haciendo Jesús mismo, intercediendo. Pero mire, ahora sí, entonces abramos en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Allí, en el capítulo 8 y versículo 5 en adelante, encontramos otro acontecimiento en el cual está ejemplificada la intercesión. Está ejemplificada la intercesión. La próxima semana, el próximo domingo, ya vamos a comenzar con los grupos de centinelas de oración. Así que espero que todos estemos dispuestos a participar de estos grupos. Recuerde que se trata de que todos los días estarán orando especialmente ese grupo, no que los demás digamos: bueno, oran ellos, yo no oro. Entonces sí, todos oramos, pero particularmente esos centinelas de oración estarán allí delante de la presencia de Dios para interceder por una serie de necesidades y de temas y de cosas que vamos a estar compartiendo a través de un boletín sencillo. Y todos los días de la semana, a las 6 de la mañana, y algunos ya me están diciendo: tan temprano, 6 de la mañana y 7 de la tarde, en todo caso, cada uno en su casa, ese grupo estará intercediendo por estos temas que serán entregados. Es así nomás. Y un día en la semana, todo ese grupo de centinelas, 6, 7, 8 hermanos y hermanas se tendrán que reunir en algún lugar. Y yo diría buscar otro que no sea este espacio, sino la casa de alguno, la casa de un vecino, que lo permiten o no le invadan. No es a las 6 de la mañana ese encuentro. Podría ser en la plaza, en una esquina. Se reunirán donde ustedes los decidan o donde Dios les guíe a reunirse, y allí también tendrán un tiempo de intercesión, pero ahora juntos. Y entonces al domingo siguiente ese grupo vendrá aquí y será reemplazado por otro grupo de centinelas que continuarán la intercesión durante toda esa semana siguiente. Así que así estaremos permanentemente delante de la presencia de Dios para llevarle y levantar en alto a Él todas nuestras necesidades y las necesidades de nuestra comunidad. Y bueno, algunos otros temas que tendremos allí siempre presentes. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oh, alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta cómo actúa, cuál es la dinámica de la intercesión? Básicamente, alguien busca a Dios y le lleva la necesidad de otra persona. Acá no vamos a entrar en los detalles concretos de este pasaje, esto es lo que vamos a querer rescatar. Alguien estaba en necesidad, era un siervo de un centurión. Quiero decirle que en aquella época un siervo no tenía los más mínimos derechos, no podía disponer ni siquiera de su propia vida, ni la de sus hijos, de su familia. Estaba a las absolutas órdenes de aquel bajo el cual estaba en autoridad. Así que este centurión que fue movido a misericordia, que se ve que tenía un corazón compasivo, que estaba ocupado y preocupado por su salud, la salud de ese su siervo, fue en busca de Jesús y le dijo, estoy aquí y vengo a rogarte, no por mí, sino por mi siervo. Está gravemente enfermo, está atormentado. Y esto es lo que es la intercesión, rogar el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios sobre otro que está necesitado. Y usted es el que trae esa necesidad y esa persona delante de Dios, y Dios es el que responde a tu clamor y a tu oración de intercesión y favorece y bendice a aquel que lo estaba necesitando. Así que esto es lo que se ha dado aquí. Esta es la dinámica que tiene en todo caso la intercesión toda vez que usted y yo la estamos haciendo. Así que tenemos que seguir trabajando en este aspecto y creciendo y desarrollando todo lo que tiene que ver con la intercesión en esta congregación y en esta iglesia también. Hablemos en primer lugar de la necesidad de la intercesión. Aquí la necesidad era la salud y el estado de este siervo. Pero en otros casos podría ser una necesidad que hay presente en tu propio hijo, en tu esposo, en tu esposa, en un familiar, en un vecino, en un amigo, en un compañero de trabajo, en un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Así que podrían ser múltiples las necesidades que se pueden presentar, pero básicamente necesitamos de la intercesión porque necesitamos ser apoyados y respaldados por nuestras propias responsabilidades. Necesitamos estar cubiertos en oración bajo la bendición de Dios para poder llevar adelante nuestras propias responsabilidades como padres, como madres, esposas, esposos, como hijos, como empleados, como comerciantes, como estudiantes, como maestros, como líderes en la congregación, como pastores, como, bueno, tenemos diferentes responsabilidades asumidas y necesitamos apoyo y cobertura para poder cumplimentarlas con toda bendición. Así que necesitamos de intercesión. Necesitamos de intercesión además porque siempre estamos expuestos a tentaciones. El ser cristiano no nos inmuniza frente a las tentaciones. Estamos permanentemente expuestos a la tentación. Entonces necesitamos estar cubiertos por la ayuda y la protección de Dios que nos asista. Claro que no significa asumir una actitud pasiva y decir, ni me preocupa, total, alguien estará intercediendo por mí, así que yo nunca voy a caer en la tentación y pecar. Esto sería necio. Usted y yo sabemos perfectamente que tenemos que velar y cuidar por nuestra propia vida espiritual de tal forma que ésta esté tan fortalecida que podamos resistir a las tentaciones. Pero además de esto, por supuesto, estaremos recibiendo esa ayuda y esa asistencia de Dios para poder discernirlo, para poder darnos cuenta, para poder resistirla, para poder vencer y huir de la tentación toda vez que se manifieste o se presente en nuestra vida. Necesitamos intercesión porque participamos de una guerra espiritual. Usted y yo estamos inmersos y participando de una batalla espiritual en la cual el enemigo, Satanás, y todas sus huestes de tinieblas, de maldad, de oscuridad, no han tomado ningún tipo de tregua ni han abandonado la batalla. Continua y permanentemente, le diría diariamente, el enemigo está buscando ver qué flanco yo le dejo libre como para que pueda venir a actuar en mi vida, despojarme de algo, causarme un daño, e introducir algún pensamiento indigno, generarme alguna emoción negativa. Él permanentemente, y por supuesto guiándome o tratándome de guiar a caer en tentación también. Así que necesitamos interceder unos por otros porque estamos expuestos a la batalla y a la guerra espiritual. Necesitamos interceder unos por otros porque necesitamos de la misericordia de Dios. Toda vez que usted y yo pecamos, cometemos errores o algún acto de maldad, necesitamos la misericordia de Dios. Y ninguno de nosotros podría decir, no, yo ya no peco más. Pues sería extraño porque en todo caso dice la Biblia que si alguien no peca más es porque ya está en la presencia de Dios. Siendo cristiano. Pero mientras estemos aquí, somos pecadores. No estamos bajo la esclavitud del pecado. Ya no está pendiente sobre nuestra vida la paga del pecado que es muerte eterna. Pero aún así usted y yo sabemos que pecamos. Por eso necesitamos misericordia de Dios. Porque a veces hay cristianos que están en una condición espiritual tal que no pasan rápidamente al arrepentimiento. Y cometen el pecado y a veces hasta se persiste en el pecado. Por causa de una vida espiritual muy débil. Y esa persona necesita misericordia de Dios antes que el juicio de Dios. Y necesitamos interceder por misericordia a esa persona y para que la misericordia de Dios sea sobre esa persona. Señor, como decía Abraham respecto a Sodoma y Gomorra, pero pará, no lo destruyas todavía. Hay mucha gente allí. A lo mejor de todos los que están allí hay 50 justos. ¿Cómo ibas a matarlos a ellos aunque todos los demás hubiesen cometido tan graves pecados? Y el Señor dijo, ok, si encontrara 50 voy a ver, me parece que no los voy a destruir. Y Abraham siguió intercediendo y dijo, pero no, pará, pará. Y capaz que no hay 50, pero hay 40 o 30. No los destruyas a todos por esos 20 o 30. Tené misericordia. Terrible lo que hicieron y todavía no se arrepienten. Pero ok, si encuentro 30, 20. No, no, no, insistió Abraham, dijo, aunque sea 5. ¿Se da cuenta? Esto es intercesión. Tené misericordia, Señor. Y lo necesitamos, usted y yo necesitamos misericordia de Dios. Nuestras propias fallas de carácter nos conducen a cometer errores y pecados o a algún daño que hiere u ofende a otros. Así que necesitamos no solo arrepentirnos de ello, ser objeto de la misericordia de Dios. A veces hay fallas y faltas en la santidad que, en la cual debiéramos estar viviendo. Necesitamos el perdón y la misericordia de Dios, la intercesión de otros también. A veces se levanta dureza de corazón en nuestra vida. Necesitamos misericordia de Dios y otros deberán estar clamando por mí también y por cada uno. Así que hay necesidad de intercesión. Hay necesidad de intercesión como la tuvo este centurión, como la debo tener usted y yo. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay luchas, hay adversidades, hay enfermedades, hay sufrimiento, hay dolores en la vida, hay necesidades materiales, hay apremios, hay problemas relacionales en los matrimonios, en las familias, hay problemas con los hijos. Mire, por cuántas cosas necesitamos intercesión y necesitamos interceder unos por otros delante de este Dios poderoso y misericordioso. Qué bueno sería entonces que usted se dé cuenta que está en condiciones de tomar esas necesidades, de tomar a esa persona que está sufriendo, quizás una madre por sus hijos, quizás el padre, quizás una madre que está sufriendo violencia, una esposa, quizás un niño que está siendo violentado también y lastimado, o una niña, o alguien que está enfermo, o tiene a alguien enfermo. ¿Cómo usted y yo no íbamos a tomar en nuestras manos esa necesidad y esa vida y dirigirnos a Dios como se dirigió este centurión y decirle: vengo a clamarte por esta vida, por esta persona, por su necesidad? Señor, mira cómo está triste, mira dolido, está enfermo, está abatido, se apagó su fe, está sin esperanza, está sin fuerza, ya no quiere luchar más. Está preocupada por su esposo, su esposa. Mirá los problemas que tiene y no los alcanza a resolver. Clamamos para que obres y te manifiestes allí. Hay necesidad de intercesión. Múltiples razones y múltiples motivos, pero todos ellos hacen de que usted y yo tengamos que interceder. También está la necesidad del intercesor. No solo aquellos que tienen necesidad, y aquellos que tienen necesidad siempre somos todos. Nadie puede decir: ah, yo nunca tengo necesidad de que otro interceda por mí. Yo nunca estoy en la figura de este criado. Sí, usted tiene necesidades y va a pasar por necesidades, y yo también, todos tenemos necesidad. Pero también ahora está la figura y la necesidad del intercesor, como fue este centurión, como lo es usted y yo. ¿Qué necesidades tenemos? Una de ellas es que vamos a la presencia de Dios, vamos buscando a Jesús, vamos llevando esta necesidad y esta persona a su presencia, no por nuestros propios méritos, sino solo por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Este centurión no tenía el más mínimo mérito, como tampoco lo tenemos usted y yo. No es que Jesús dijo: ah, mirá qué persona buena esta que se fija en la necesidad de los demás, mereces que te escuche y te preste atención. De ninguna manera. Tampoco lo hace Jesús ni lo va a hacer con ninguno de nosotros. Ah, vos sos un hijo o una hija, mereces que yo te escuche y te responda. De ninguna manera. Siempre es por la gracia de Dios. No tenemos méritos para llegar hasta su presencia. Siempre lo hacemos a través de Jesucristo. Pero gloria a Dios que Él siempre nos lleva hasta esa presencia también. Así que lo hacemos por la gracia de Dios. Pero además la necesidad de la intercesión del intercesor es que lo haga en nombre de Jesús. El Señor mismo, enseñando acerca de la oración y otros temas, les dijo: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es en el nombre de Jesús que tenemos que presentarnos. El nombre de aquel que reina por los siglos de los siglos. Nombre que es sobre todo nombre. Nómbrate a quien se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos en el nombre de aquel que entregó su vida y venció la muerte por nosotros. Nombre de aquel que está ahora intercediendo desde los cielos y aún preparando lugar para cada uno de nosotros. Nombre de aquel que es el vencedor, el eterno. Nombre de aquel que es soberano. Así que cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenemos para presentarnos ante Él y hacerlo de esta manera. En tercer lugar, la necesidad del intercesor es de que debe ir apelando siempre al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a su compasión, a su clemencia. Recuerda, recién mencionábamos el ejemplo de Abraham respecto a Sodoma y Gomorra. ¿Y a qué estaba apelando Abraham? Ten misericordia, sé clemente, sé piadoso, compasivo. Pero lo hacía porque Dios estaba dando señales de que no lo era. Le había demostrado en algún momento de que él no lo era. Absolutamente. Estaba apelando a la compasión de Dios porque Dios es perfectamente compasivo. Y siempre Abraham, su siervo, lo pudo estar observando. Y como sabía que Dios era compasivo, estaba apelando a la compasión de Dios. Sabía y supo siempre que Dios fue clemente y es clemente. Y entonces apeló a la clemencia de Dios para que pospusiera por lo menos el castigo a Sodoma y Gomorra. Siempre supo que Dios era y fue misericordioso. Y entonces apeló a la misericordia de Dios por ello. Entonces, cuando vamos a interceder, usted y yo le vamos a ir a pedir en el nombre de Jesús, con toda humildad, por la gracia suya, Señor, ten misericordia. Señor, sé clemente. Señor, te pido, por favor, tu gracia sobre esta vida. Por último, la necesidad del intercesor es la de tener una motivación correcta también. La idea es que por allí en el libro de Santiago, el hermano de Jesús, creo que capítulo 4 o versículo 3 por allí, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Se puede interceder y puede no tener respuesta a la oración porque estoy intercediendo mal. ¿Qué significaría interceder mal? Tener una mala motivación en la intercesión. Entre paréntesis, sabe que Santiago era llamado rodillas de camello, precisamente por los callos que tenían sus rodillas de tanta vida de oración. Él era un intercesor. Así que necesitamos tener motivaciones correctas. Tenemos que despojarnos de malas motivaciones, tenemos que despojarnos de todo lo que pueda traer impureza a nuestro corazón también. Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Interesante lo que dice la palabra, de qué puede ocurrir si yo no voy con buena motivación o no me presento con un corazón limpio. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, ¿qué está pasando? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay iniquidad en mi corazón, si hay maldad, si hay pecado, pues entonces dice, eso hace una brecha, abre una brecha y una división. Y Dios entonces esconde su rostro para no oírme. No va a ser oída ese clamor, esa petición, esa intercesión. Por lo tanto, esta es una necesidad del intercesor. Llevar una vida santa. Como decía Santiago también, la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración de cualquiera, la oración de todos, la oración del justo. ¿Y un justo quién es? Un justo es aquel que tiene una vida que agrada a Dios. Y nada más que eso. ¿A Dios le agrada la iniquidad? No. ¿Le agradan los malos pensamientos? No. ¿Le agradan las malas motivaciones? No. ¿Le agrada la pureza de corazón? Sí. Ah, pues por allí tenemos que andar y transitar si queremos desarrollar un ministerio de intercesión poderoso que mueva la mano poderosa de nuestro Dios. Por último, en 1 Pedro capítulo 3, aquí encontramos también que este anciano, escribiendo esta primera de sus cartas y de sus epístolas, capítulo 3 y versículo 12, la segunda parte, leemos todo porque está buena la primera también. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Otra vez, ves el justo, el que tiene un corazón limpio, el que está caminando de manera agradable a Dios, que vive en santidad. Pero agrega este versículo, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿a quién escucha el Señor? ¿Ante quién está atento el Señor? ¿Ante las oraciones de quiénes? De los justos. Así que usted y yo necesitamos tener esta motivación y un corazón limpio. Dijimos acerca de la necesidad de la intercesión, hablamos acerca de la necesidad del intercesor, finalmente podemos hablar del fruto de la intercesión. Qué bueno hablar del fruto de la intercesión, porque toda vez que el intercesor está llevando una vida justa, correcta delante de Dios, Toda vez que el intercesor está tomando la necesidad de otros y las está llevando entonces a la presencia de Dios, esto da fruto. Esta persona fue a buscar la presencia de Dios por la necesidad de su criado, de su siervo, y dio fruto. Fíjese cuán interesante es que en primer lugar lo que destaca Jesús de este centurión fue su fe. Dijo, ni aún en Israel he visto esta fe. ¿Por qué? Sí, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo. No, yo no soy digno de eso. No, demostró humildad, verdadera humildad, humillación. Ni hace falta tampoco. Yo sé que vos decís la palabra y eso es suficiente. Fe. Y esto maravilló al Señor. Ah, si usted y yo tuviéramos esta fe y estuviéramos poniéndola en juego en la intercesión, ¿cuánto maravillaría al Señor? ¿Y cuánto más Él estaría respondiendo a esas oraciones? Y entonces, ¿qué ocurrió? Ya está, volvé a tu casa, quédate tranquilo, tu siervo va a estar sano. ¿Y qué ocurrió? El centurión tuvo que salir a buscar algún médico porque el centurión había sanado en aquella misma hora, en ese mismo momento. ¿Cómo cree que se sentiría ese criado al alcanzar sanidad de algo seguramente grave que lo estaba atormentando, de lo cual todavía no había podido encontrar ningún tipo de solución? Pensemos solamente en nosotros, en toda vez que podamos haber estado en algún problema, en una dificultad grave de salud, de enfermedad, de falta de trabajo, de escasez, de lo que fuere. Piense cómo se sintió cuando recibió la bendición de Dios. Recordemos a aquellos que no teníamos trabajo cuando el Señor nos abrió la puerta de un trabajo y pudimos encaminarnos en Él. Recuerde cómo nos sentimos toda vez que estábamos enfermos y atribulados y el Señor nos bendijo trayendo sanidad. Recuerde cómo nos sentimos cuando nos sentíamos débiles y sin fuerzas y el Señor nos sostuvo y nos fortaleció. ¿Y cómo se sentiría el centurión? Obviamente habría mucho gozo en su vida, estaría muy feliz, muy agradecido a Dios, muy agradecido a Dios por haber podido tener tan solo el privilegio y la oportunidad, gracia de Dios, de decirle, Señor, yo no merecería estar delante tuyo. Pero vengo a pedirte, no ahora por mí, por mi siervo. Y de la manera en que él entonces estuvo respondiendo también. Mire, lo que hace la intercesión es dirigir el favor de Dios hacia la persona que lo necesita. La intercesión lo que provoca es el obrar poderoso de Dios en aquel por el cual usted está intercediendo. Esto es el fruto de la intercesión. Y está dada no por mi fidelidad o tu fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Otra vez, la respuesta de Dios a tu intercesión no es por mérito tuyo, sino es por los méritos de Jesucristo, por quien estoy pidiendo, en nombre de quien estoy pidiendo el favor de Dios para esa persona. Así que Él va a responder, mirá, está hecho y lo voy a hacer porque vos sos bueno. Lo voy a hacer porque vos te portás bien. Lo voy a hacer por mi misericordia, dice el Señor, porque soy fiel y porque amo también a esta otra persona. Finalmente, la intercesión trae recompensa a todos. ¿Te das cuenta? Necesitamos generar una atmósfera de intercesión y profundizarla todavía más, lo cual va a implicar que todos vamos a estar cubiertos por la oración de los demás permanentemente. Y vos también tenés que participar de este mover, siendo un intercesor y una intercesora, participando con entusiasmo del grupo de centinelas de oración. Es una semana cada varios meses, así que no te asustes por tener que levantarte a las 6 de la mañana. Mi pregunta sería, si habría que levantarse a las 6 de la mañana por una necesidad personal, ¿lo harías? Si a las 6 de la mañana tendrías que abrirle la puerta a un médico para que atendiera a tu hijo, ¿lo harías? ¿Tendrías problema en decirle, no, es muy temprano, vení más tarde? Pues entonces, vamos a vivir la vida cristiana que Cristo nos está regalando con toda responsabilidad. Vamos a tomarnos en serio esas cosas y a practicarlas. Y Señor, allí estaremos. Allí estaremos, expectantes de cómo va a ser tu obrar en la vida de todos los que estamos aquí y de otros también. Así que oraremos por todos nosotros y oraremos por el prójimo que aún no conoce a Cristo en su corazón. Necesitamos interceder por muchas personas que no conocen a Cristo, lo mencionábamos recién, que están seguramente a nuestro lado. Interceder por la salvación de otras personas no implica todavía evangelización. Orar por otros no es todavía evangelización. Mire, orar por otros e interceder por la salvación de otros sería algo así como ir preparando el terreno para la siembra. Ir preparando el terreno. Oramos, Señor, que por esta persona, mi compañero de trabajo, Carlitos, Pedro, por mi vecina, Juana, y así, por mi esposo, Señor, queremos que te conozca como Salvador personal. Y vamos orando de esa manera. Y oramos frente a esta guerra espiritual para que cese cualquier tipo de influencia, de atadura, de esclavitud que esa persona pudiera tener, que le esté impidiendo reconocer la gracia y la misericordia de Dios. Señor, prepara su corazón. Y esto es preparar el terreno. Ahora, no se puede uno pasar la vida preparando el terreno y nunca salir y sembrar la semilla. ¿Se da cuenta por qué no es todavía evangelización el interceder? Es muy importante, pero no es evangelización. No suplanta ni reemplaza la evangelización. Lo hacemos como paso previo. Luego usted y yo tenemos que ir y sembrar la semilla. Te vengo a hablar en el nombre del Señor. Quiero rogarte esto. O usted está atento y la persona pasa por un problema, una crisis. Esa es la oportunidad para estar presente en el nombre del Señor. También ministrarle en oración y en intercesión, pero hacer que esa persona tenga oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Así que de esto se trata también. Nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestros gobernantes locales y nacionales, necesitamos interceder. Hay una necesidad importante. Qué bueno va a ser que nos involucremos en esto, qué bueno va a ser por lo que Dios hará y seguramente ya está haciendo. Así que disponga su vida, su tiempo, su corazón. Si ya lo está haciendo, y yo sé que muchos lo están haciendo y gloria a Dios, les agradezco por eso, lo quiero reconocer y ruego que Dios bendiga también tu vida y esa disposición que tenés. Muchos lo estamos haciendo, pero vamos a hacerlo todavía más y a perseverar en esto y a ampliarlo. Y quizás usted todavía no lo estaba haciendo, se incorpora, no hay problema. Inmediatamente tenemos que ser un gran ejército de intercesores y semana tras semana habrá algunos que particularmente estarán como centinelas de oración. Expectativa de lo que pueda pasar e intercediendo delante de la presencia de Dios. Así el Señor bendecirá tu vida. Así el Señor bendecirá tu familia, bendecirá tu salida, tu entrada, tu hacer, tus cosas, tus bienes, en la vida de todos nosotros como iglesia también. Qué bueno que algún tiempo podamos tener en medio de nosotros personas que puedan decir, yo he recibido a Cristo porque de aquí me vinieron a ministrar, estuvieron pidiendo a Dios por mí. Allí se dará cuenta que eso significaba intercesión. Quizás vos, usted, fuiste el intercesor o la intercesora. Quizás tengamos que decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Si a lo mejor no estamos cumpliendo con esta nuestra responsabilidad de llevar tu evangelio a los demás, ten misericordia. Y aunque sea, déjanos intentar que uno pueda ser salvo. Uno más de esta comunidad, de este barrio, pudiera ser salvo.